Saludos, amigos y amigas. Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo programa, programa número 44 del Tiempo de Nuestros Fans. Aquí estamos, en nuestra cita habitual, día arriba, día abajo. Bueno, pues aquí estamos. Bienvenidos. Gracias por estar ahí, al otro lado, como siempre os digo. Y decir que no eres fan todavía, te estás perdiendo 61 o 62 programas exclusivos para fan. Ya estás tardando. Por 2,99 € al mes. Sin compromiso de continuidad al mes siguiente. Y cada semana, 8 o 9 días como mucho, nuevo programa. Pero bueno, intentamos que sea semanalmente. Así que tienes un montón de temática ahí esperándote. Para que una vez que te hagas fan, en el botón de apoyar, puedas tener acceso y disfrutar de todos esos 62, creo que son 62, 61 o 62, con este creo que son 62 programas, también hay entrevistas, algún debate creo que también, episodios en general, y 43 programas, creo que este es el 43, no el 44, 44 programas del Tiempo de Nuestros Fans. ¿A qué estás esperando? Por favor, hazte fan, no lo dudes. Bueno, amigos, pues Ya estamos entrando en la recta final de septiembre. Enseguida ya. Bueno, mañana, si no me falla la memoria, dejamos el verano. Entramos en el otoño. Con todo lo que el otoño conlleva. Bueno, del tema del COVID no voy a hablar, pero bueno, es que dedicaré un programa a este tema porque verdaderamente a mí personalmente me ha llegado por un sitio, por otro, y fuentes todas ellas sanitarias, que me han dicho que está repuntando el tema. Y bueno, pues parece que aquí no ocurre nada, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí, sencillamente sed prudentes, que sea el gobierno, este gobierno en funciones, de momento, el que tenga que hablar, si quiere, y contarnos a los españoles cómo está la situación, Ministerio de Sanidad, portavoz del gobierno, que nos hable un poco de ese tema, ¿no? Porque todo parece que se reduce a los pinganillos del Congreso de los Diputados. Que esto es de locos, de verdad. Es un sainete, es un esperpento, ¿eh? Ahí en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, hablando unos en catalán, el rufián, el otro o la otra, bueno, el otro y la otra, los de Bildu en euskera, la del bloque nacionalista gallego o galego en gallego. Pero bueno, si es que solamente les falta hablar en bable, en arameo galilaico, la lengua natal de Jesús. Solamente les falta hablar, no sé, en griego clásico, más quisieran, porque para eso hay que tener una cultura y haber estudiado. Pero esto es verdad, independientemente de lo que nos cuesta a los españoles, que cuesta un importe por traducción a sus señorías, a los diputados, por el pinganillo. Pero ¿cuándo se ha visto las lenguas cooficiales? ¿Pero cuándo se ha visto que en el Congreso de los Diputados se tenga que hablar y traducir en catalán, en vasco, en gallego? Bueno, y ya está. Porque el valencià o valenciano no lo han incluido, el mallorquín tampoco. Y estos lo quieren llevar también a la Unión Europea. Bueno, de locos, verdaderamente de locos, y un esperpento. ¿Qué pensarán en Europa de todo esto, de esta gente? Yo lo dejo ahí. No quiero ser ni dedicar ni mucho menos un programa al tema, pero sí quería decir esto porque me parece que, aunque aparentemente pueda parecer una, permitidme la expresión, una chorrada, no lo es, no lo es. Es un despropósito, es un esperpento, es un sainete, es algo que no es propio de un país como España, donde de toda la vida de Dios se ha hablado el castellano, que se va imponiendo cada vez más, casi casi el inglés en el mundo. En el mundo hay muchísimos, pero ya lo sabéis, hispanohablantes que hablan, bueno, sí, el castellano, dicen el español. Yo prefiero decir el castellano. Castellano cervantino, claro, castellano, como dijo Ayuso. En fin, esto no hay por dónde cogerlo. Vamos a ver qué pasa con la investidura de Feijóo. Es previsible que no va a salir investido presidente del gobierno. Esto que vaya por delante, es mi opinión. Y una vez que no salga investido presidente del gobierno, su majestad el rey, ¿qué le va a encargar? Va a encargarle a este señor, al presidente en funciones, a Sánchez, que forme gobierno con los enemigos de España, con un prófugo de la justicia que huyó en un maletero, que exige la amnistía y la autodeterminación, el hacer una consulta en Cataluña y después de eso la independencia. ¿El rey va a encargarle a Pedro Sánchez que forme gobierno o vamos a unas elecciones generales? Pues lo veremos, lo veremos, lo veremos. Y no tardando mucho, ¿eh? La primera sesión de investidura es el día 26, o sea, dentro de nada, de 6 días. Y luego la segunda, creo que es el 28, y Feijóo no va a sumar, salvo sorpresa de última hora, no va a sumar. No va a sumar para ser investido presidente del gobierno. Y ahí ya el rey tiene que tomar la decisión de o encargarle a Sánchez que forme, entre comillas, gobierno Frankenstein hecho a pedazos y con los enemigos de España, o directamente ir hacia una disolución de las Cortes y elecciones generales de nuevo. No hay más. Bueno, esto como introducción, pero claro, introducción, que hay personas que me dicen que sí les interesa la política, que les interesa mi opinión, otras en menor porcentaje que no, pero oiga, su vida y todo lo que concierne a ella depende en buena medida de las decisiones que tome el gobierno que esté ejerciendo las funciones como tal. Entonces, a mí, por una parte me sorprende, por otra parte me molesta, por otra parte me hace gracia cuando me dicen: no, yo, a mí la política no me interesa. No le interesa. No le interesa las decisiones que se toman en el gobierno, el que esté, y que le afectan a su vida personal, laboral, económica, su economía, etcétera, etcétera. Las leyes, pues mire, un demócrata que se sienta como tal tendría que interesarle, al menos mínimamente, la política, lo que se cuece en el Congreso de los Diputados, en el hemiciclo, y las decisiones que se van tomando. Bueno, por no hablar ya, porque eso ya es que pasa de sainete, por no hablar ya de la visita de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, a Bruselas, o en Bruselas, al prófugo, y reunirse con él. Sánchez no, se desmarcándose por completo. ¿Qué ha ido Yolanda Díaz a entrevistarse con el prófugo de la justicia por su cuenta, como partido Sumar, o ha ido por encargo de Sánchez para ver Puigdemont? para tantearle. 3 horas y media estuvieron reunidos. No creo que hablasen en catalán, ¿eh? Seguro que hablaron en castellano. Para ver, tantear, a ver, Puigdemont que le exige al Partido Socialista para darle sus escaños y por tanto para volver a ser presidente del gobierno a este señor. Por una parte, iba a decir de carcajada, la emisaria, la enviada de tapadillo, diciendo que no, que va por su cuenta, que Sánchez diciendo no, el gobierno, o sea, el gobierno, el Partido Socialista no tiene nada que ver, oiga, en esto, nosotros no hemos mandado a Yolanda Díaz a Bruselas a entrevistarse con este señor, con este prófugo de la justicia, con este golpista. Sabe que a España no puede venir, pero bueno, no voy a profundizar más en el tema. Podría estar, lógicamente, porque da para mucho, horas hablando del tema. Creo que, si no a todos, no sé, a muchos de vosotros os interesa, no ya mi opinión, que lo es, sino lo que está pasando en España y lo que puede pasar o lo que va a pasar, si un milagrito no lo evita, aquí el rey tiene que... Yo apelo al rey, a su majestad el rey, a su inteligencia, a su preparación, a su amor por España. El rey no puede permitir que sucedan las cosas que todo apunta que van a suceder si Sánchez forma gobierno con todos estos partidos separatistas, independentistas, enemigos de España. Es muy serio, es muy serio lo que puede pasar, y creo que el rey Felipe VI, su majestad el rey, creo que es consciente. Si lo soy yo, que soy un mero comunicador, no lo va a saber el rey. Pues claro que lo sabe. Así que veremos primero el fracaso, salvo sorpresa última hora, de Feijóo en su investidura, y después veremos la decisión que toma su majestad el rey al respecto. O bien encargarla a Sánchez, o bien elecciones generales. Que no sé en este momento si habría que disolver las Cortes, porque es un gobierno en funciones. Creo que sí, porque se convocan de nuevo elecciones. Pero bueno, esto es un detalle, una minucia. De cualquier manera, no corremos los tiempos para la lírica, Verdaderamente no. Y la situación que estamos viviendo en España no se ha vivido nunca, que un partido como el Partido Socialista, un partido sí de izquierdas, pero democrático, un partido que siempre ha estado como debe ser, como el Partido Popular, antigua Alianza Popular, antiguamente, con la Constitución Española del 78, con el respeto al Estado de Derecho, y nos encontramos ahora con un señor que, con tal de estar y de perpetuarse en la poltrona de la Moncloa, es capaz de pactar hasta con el mismísimo diablo, ¿eh? Y hacer fosfatina a España, ¿eh? Con todas las repercusiones. Los que sepan un poco, sigan la actualidad, saben que no estoy exagerando y quizás me quedo corto porque no me quiero extender, pero esta es la realidad de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder en España, si un gobierno de coalición Frankenstein, pero más monstruoso que el anterior, el que hemos tenido en la última legislatura, se llega a consumar, veremos ahí, veremos, ojalá y no, ojalá y se convoquen nuevas elecciones y allá por, en Navidades no creo, allá por enero, los españoles volvamos a votar y los votantes del Partido Socialista, cuando vayan a votar, como dijo Felipe González en una entrevista hace muy poco, que le había costado votar al Partido Socialista. ¿Fue González o fue Guerra? Bueno, tanto me da que me da lo mismo. Sepan que votando al Partido Socialista están votando a un gobierno Frankenstein, que no es el Partido Socialista de toda la vida, de Felipe González, de Alfonso Guerra, de tantos históricos, no voy a ponerme a citar aquí nombres, de tantos políticos de esa ideología, pero de altura y sobre todo teniendo como bandera la Constitución Española, la Carta Magna, el respeto absoluto al Estado de Derecho y por supuesto a las leyes, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Lo digo por lo de la amnistía de este tío. ¿Amnistía de qué? Es un delincuente. Has delinquido. Y bueno, está pendiente. Pero claro, si le aplican la amnistía, no solamente ya, es que se le perdone el delito. Bueno, el delito también de malversación, no es que ya se le perdone, es que se borra, solamente en el año 1977 se aplicó la amnistía, pero eran, como explicó una juez, ahora hay que decir jueza, en un programa de televisión, lo explicó muy bien, eran otras circunstancias. Se aplicó la amnistía porque pasábamos de una dictadura a una democracia. Por tanto, no tenía sentido. Pero es que la situación que tenemos ahora mismo es muy diferente. muy diferente a la de 1975, 76, 77, la transición española y por tanto la democracia. Bueno, en otro orden de cosas, quería compartir sin ser un programa monográfico sobre el tema, pero sí una serie de vivencias no personales, por supuesto, en el ámbito de la parapsicología, que quizás alguno pensaba que iba a dedicar el programa a hablar de política. No, pero era necesario. Ya sé que estamos encerrado quiere decir solamente para fans, pero no importa, porque ya tengo mi canal de YouTube y ahí expresaré esto y mucho más, lo que he dicho y mucho más en un directo, si Dios quiere, próximo. Bueno, llamadas del más allá, llamadas telefónicas, comunicaciones telefónicas con el más allá, o supuestamente con el más allá, es un tema verdaderamente interesante, del que no se ha hablado lo suficiente. Yo diría más bien que se ha hablado poco sobre el tema, y sin embargo sí que hay un buen número de casos. Tampoco son muy numerosos, pero lo suficientes para que les prestemos atención, a este hecho, a este fenómeno paranormal. ¿Cómo es posible que a través de un teléfono podamos hablar? Y son casos que están estrictamente documentados. Podamos hablar con una persona que nosotros no sabíamos que había muerto, que había fallecido, pero que sin embargo, cuando colgamos y algo, un aspecto o varios aspectos nos llama la atención, o volvemos a llamar, o hablamos con un familiar o un amigo de esa persona, nos dice: pero no te has enterado, fulanito o fulanita murió hace 2 meses. Pero ¿cómo que murió hace 2 meses? Pero si he hablado con ella o con él hace 4 días. Bueno, pues esto que parece incomprensible, esto que parece de ciencia ficción, que parece imposible, sencillamente, esto ocurre. Esto ha ocurrido y ocurre. y ocurre. Voy a relatar un caso. Este caso es de primerísima mano. No daré, lógicamente, muchos datos, para que no lleven a la identificación de nadie. Pero se trata de una mujer de unos 50 y tantos años, llena de vida, pero lamentablemente llevaba varios años luchando contra esa maldita enfermedad, que es el cáncer. Finalmente murió. Finalmente murió. Recuerdo perfectamente su nombre. La conocí personalmente. No una vez, más de una vez. Bueno, pues falleció, en definitiva. El desenlace que se esperaba, finalmente. Luchó mucho. Desde aquí un recuerdo para ella y para todas las personas, que padecen esta enfermedad tan, tan tremenda, para la que todavía hoy, en pleno siglo XXI, en 2000 casi 24, no se ha encontrado cura. Sí se han hecho progresos, se ha evolucionado en los tratamientos y demás, pero lo cierto es que todavía no hay cura contra el cáncer. Bueno, pues desde aquí un recuerdo muy especial para todas las personas que lo han sufrido, que unos han fallecido y otros le han vencido. Pero bueno, sabemos que el peligro siempre es que vuelva, ¿no? Que vuelva a reproducirse o a surgir el cáncer de nuevo. Y para las personas que, ojalá y no haya nadie que me esté escuchando que lo padezca, y si hay alguien, todo mi ánimo, mi apoyo, mi fuerza y mi oración por esas personas, o familiares, o seres queridos que estén sufriendo, experimentando esta enfermedad, viviéndola, atravesando esta enfermedad, esta cruel enfermedad. Bueno, pues esta mujer falleció. Esto no fue hace muchos años. No voy a dar muchos datos, como he dicho, unos pocos años. Y bien, una persona ya falleció y pasó no demasiado tiempo, y una persona, vuelvo a decir que es un testimonio de primera mano, una persona de la familia, de mi familia, llamó porque necesitaba hablar con una persona que estaba allí en la en la casa de la fallecida y cuál es su sorpresa cuando llama por teléfono a casa de la fallecida y escucha, esto es curioso, escucha una interferencia. Esto se da con frecuencia, con cierta frecuencia, las interferencias. Escucha una interferencia y se monta en la voz del viudo que había cogido el teléfono. La voz del viudo queda completamente anulada y aparece una voz de mujer que quien llamaba reconoció al momento, se quedó de hielo, imagínense. Y dijo, la conversación fue breve, pero suficiente. Dijo, sí, con una voz muy jovial, con una voz en un tono alegre, despierto, verdaderamente como en sus mejores años de vida. Sí, y claro, quien llamaba no daba crédito, y entonces pensó que se había equivocado y que había cogido el teléfono una mujer cuya voz se parecía a la de la difunta, pero no cabía la menor duda porque era la voz de la difunta.